¿Cuántos siervos de Jesús hay aquí esta noche? Regáleme un grito de júbilo. Hoy quiero darle mi corazón a aquel que mi vida cambió. Innumerables razones hay para darle la honra y honor. Has conquistado mi corazón con tu gracia, amor y perdón. Fiel al llamado yo quiero estar, entregar toda mi voluntad. Quiero cantar tus maravillas y proclamar tu gran amor. Quiero ser un siervo de Jesús, darle honra y honor. Quiero alabar, quiero adorar y elevar mi canto. Mi corazón, gracia, amor y perdón. Fiel al llamado yo quiero estar, entregar toda mi voluntad. Quiero cantar tus maravillas y proclamar tu gran amor. Quiero ser un siervo de Jesús, darle honra y honor. Quiero alabar, quiero adorar y elevar mi canto. Quiero ser un siervo de Jesús, darle honra y honor. Quiero alabar, quiero adorar y elevar mi canto. Tierra cante, toda la tierra alabe, toda la tierra adore, toda la tierra ame.